amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Thank you. tener que inventar más atolodium. Miren. Vaya, esta carcacha me va a tener que dar más de 1,000,000 kilómetros por galón. La Tierra no está a la vuelta de la esquina. ¡Oh, magnífico! Por fin encontré mi explosivo espacial Atolodium X con Dinamitum 3. Volveré a hacer una mancha en el espacio. ¡Caracoles! ¡Es maravilloso volver a estar en la civilización! ¡Ay! ¡Peligro, construcción! Amigos.